Buenas noches, estáis sintonizando Radio Cucaracha, comunicación inteligente y creativa a través de la vibración invisible de las ondas hercianas en el 107.3 de la FM. Escucharnos también a través de internet, normalmente a través de la página web de esta radio, que es www.org. Durante toda esta semana y por problemas ajenos a nosotros, la página no funciona, pero las personas que queréis escucharnos podéis hacerlo igual, pues al teclear la dirección de la página rápidamente os sale el enlace de escucharnos en directo para todo el globo desde el culo de Occidente, Radio Cucaracha. El trovador le cuenta su vida primero a los hombres, después, cuando los hombres se duermen, a los pájaros. Más tarde, cuando los pájaros se van, se la cuenta a los árboles. Luego pasa el viento y hay un murmullo de frondas. Y esto me ha dicho el viento. Que el pavo real levante la cola y extienda su abanico. El trovador debe moverse solo las plumas de sus alas. Todo lo cual se puede traducir también de esta manera. Lo que cuento a los hombres está lleno de orgullo. Lo que cuento a los pájaros, de música. Lo que cuento a los árboles, de llanto. Y todo es una canción compuesta para el viento, de la cual, después, este desmemoriado y único espectador apenas podrá recordar unas palabras. Pero estas palabras que recuerden son las que no olvidan nunca las piedras. Lo que cuenta el trovador a las piedras está lleno de eternidad. Y esta es la canción del destino, que tampoco olvidan las estrellas. un sentido rebuscado, tiene tanto o más precio si se le reprocha ser un contrasentido enmarañado. Creo firmemente que jamás canto alguno vale a simple vista tanto como luego cuando se comprende. Get out de Bornail, Trobar Clus. Hoy es viernes y como cada viernes a partir de las 8 de la noche, esto que escucháis en la emisora libre de Oviedo, que es Radio Cucaracha, es Trobar Club, un programa de anatomía para el movimiento. Durante esta hora de reloj seguiremos trabajando en nuestros laboratorios, mezclando líquidos inflamables en probetas imaginarias. Aquí seguimos, uniendo, enlazando, haciendo surgir, floreciendo. El saber fijo es la ignorancia fija, decía el maestro trovador, y nosotros seguimos las estrofas de esa canción vieja y olvidada. Esos son los fundamentos de la ciencia de lo vivo, la galla ciencia de los trovadores. Seguiremos fieles a su latido, seguiremos con la disección de lo vivo partiendo siempre de nosotros mismos. Lo hacemos por un motivo fundamental. El conocimiento es mayor conforme se reduce la distancia entre el sujeto y el objeto. El conocimiento de nacere, es decir, nacer con, es una relación de unión entre el sujeto conocedor y la cosa conocida. Este programa que escucháis surge como una crítica a la aproximación a la existencia por medio de la razón analítica y de la lógica, que nos aparta cada vez más de nosotros mismos, nos mutila y nos hace perdernos en el abismo. El conocimiento verdadero es el conocimiento de la cosa por dentro. Bienvenidos a la Gaia Ciencia. Salir mozos a la danza. afecto está generalmente embotado, sin relieve, inadecuado o absurdo. Los ojos carecen de expresividad, miran pero no ven. Existe un deterioro del trabajo, de las relaciones sociales y de los cuidados propios, así como un aislamiento social progresivo engendrado por el terror a la aniquilación. Comportamientos peculiares o extraños, ya sean en privado o en público, suelen basarse en falsas ilusiones. El habla es confusa, vago, demasiado elaborada, circunstancial y metafórica. El contacto visual acostumbra a ser extremadamente difícil. La atención de las personas parece ser o remota o fija. La catatonia, que incluye posturas anormales, así como hebefrina, caracterizada por risas inoportunas, también suele darse con frecuencia. Los métodos de aguante necesarios para enfrentarse a la realidad de los esquizofrénicos son: 1. Rechazo general del estrés interpersonal gracias al alejamiento del contacto, ya sea físico o emocional, con otras personas, especialmente con aquellos que están alejados del pequeño círculo de conocidos. Normalmente, estos suelen consistir en una o dos personas dentro del propio círculo familiar. 2. Negación de cualquier realidad que pueda constituir una amenaza potencial. Y 3. Una desorganización del ego en cuanto la negación fracasa, con una pérdida de vínculos internos y externos. La sintomatología, como la despersonalización, catatonia, paranoia, hebefrina, depende, en nuestra opinión, de bastantes factores diferentes que se añaden a la agresión intrauterina subyacente. La necesidad de la agresión y la integridad del resto de las energías con los otros elementos, determinadas por constitución y por las experiencias interpersonales posuterinas, van a tomar parte en la cantidad de organización que, a pesar de su inadaptación, el esquizofrénico podrá aportar en el marco del importante desorden con el que se ve agobiado. La persona paranoide es la que muestra una mayor organización, y el hebefrínico es el menos capaz de poner orden en la anarquía psíquica. En las fases más crónicas y gastadas de la esquizofrenia, nos encontramos con un grave estrechamiento del foco como método para poder hacer frente a la anarquía. Dentro de ese conjunto de órganos y funciones que es nuestro cuerpo, en esa danza de acciones y reacciones, de ayuda mutua, sincronización y también de agresión y dominio en constante movimiento que define cada segundo de nuestra existencia vital, el hígado, capitán de un ejército imaginario, está formado por células específicas que realizan múltiples funciones. Son tantas las funciones que todavía no han podido ser descritas en su totalidad. Una de ellas tiene una gran importancia. Es su acción detoxicante. Esta aportación del hígado al colectivo de nuestro ser está protagonizada por un tipo específico de células endoteliales. Estas células son las que revisten cualquier canal vascular. En el hígado nacen, crecen, se reproducen y mueren un tipo específico de estas células conocidas como las células de Kupffer, que son un tipo fagocítico de células. Estas entran en acción como una vanguardia interna, al entrar en contacto la sangre con el sinusoide hepático. Son una vanguardia armada. Estas células, altamente especializadas, son macrófagas, especializadas en matar bacterias, mediante anticuerpos, igual que los monocitos, ¿eh? En próximos programas explicaremos con más detalle estas batallas y describiremos con precisión los ejércitos que forman el sistema inmunitario del cuerpo humano. Además de esta acción, estas células estimulan la formación de linfocitos T y están ligadas, por tanto, a la estrategia y a la táctica inmunitaria general del cuerpo. Además de todo esto y de esta acción desintoxicante, las células de Kupffer también secretan otras sustancias, pero su acción más importante es este metabolismo antitóxico. La principal característica bioenergética del esquizofrénico es la pérdida de equilibrio entre las energías internas del cuerpo y los mecanismos externos que normalmente controlan esas energías y las mantienen dentro de los límites del tejido corporal, o al menos a poca distancia de este tejido. Esto explica la pérdida de demarcaciones del ego y la tremenda confusión entre lo que está dentro y lo que se halla fuera, fuente de gran parte del terror de la gente afectada. La pérdida de identidad sin envoltura conduce a ese estado fluido del ego y a estados de despersonalización. En la medicina china, estas capas exteriores están claramente designadas como niveles Wei y Qi, o en otro sistema como Tai Yang, que también algunos médicos chinos lo identifican con el sistema nervioso. Los tejidos incluyen el sistema músculo-tendinoso, que en un plano psíquico-biológico es un mecanismo necesario de supervivencia para el ataque y la defensa, para quedarse y luchar, o huir y para ocultarse. La persona que ha perdido la idea clara y segura de estos recursos estará, por lo tanto, aterrorizada y en peligro. Los neurolépticos son los fármacos que habitualmente toman de por vida aquellas personas que han sido diagnosticadas de esquizofrenia y de forma intermitente quienes han sido etiquetadas como psicóticos maníaco-depresivos. mientras padecen síntomas de hiperactividad o euforia, lo que en general no suele sobrepasar el mes de duración. De ahí que todo el problema teórico a discutir sea el de los neurolépticos como antiesquizofrénicos, dado que el uso en la manía es poco más o menos el de un instrumento de contención, y los neurolépticos vienen a ser como una especie de tranquilizantes mayores. En una primera clasificación fueron descritos como tranquilizantes mayores para significar su parentesco con los tranquilizantes tipo Valium, pero que producirían una sedación a lo grande. La genealogía del término neuroléptico haría referencia a un fármaco con una acción antipsicótica específica y no limitada a la actuación sedante o tranquilizante, sino activa en un aclaramiento de la conciencia psicótica, en la fase del brote psicótico. Un neuroléptico no solo calmará al psicopático, sino que le hará recobrar la orientación temporal y espacial, o le haría aclararse respecto a su identidad disolviendo la confusión del trema. En el mismo sentido, los neurolépticos limitarían lo que los psicopatólogos llaman humor delirante o tendencia a un pensamiento autorreferencial o hiperinclusivo, que constituiría la base neuropsicológica del delirio. En esos dos aspectos, los neurolépticos se apartarían del modelo sedativo y no serían, según esta teoría, unos tranquilizantes mayores, como en el caso de la manía, sino que serían verdaderas prótesis de razón. Introducirían un orden allí donde la psicosis había desestructurado el mundo perceptivo, el curso y de alguna manera también los contenidos del pensamiento. Con lo que aquel magma de palabra vacía que dicen los clásicos que es el discurso psicótico se haría gracias a los neurolépticos accesible al campo del discurso y del tratamiento psicoterapéutico, inaccesible en tiempos preneurolépticos. La reforma manicomial, dice estos teóricos, es posible gracias al orden neuroléptico que permite devolver al mundo social a un psicótico ya distante a sus delirios gracias a esta acción neuroléptica. Los psicofármacos no son más que una sustancia que depende de cómo se utilice puede producir efectos diferentes. Vamos a poner ejemplos. En los años 50, en los principales países europeos, Inglaterra, Francia, Suiza, la aparición de los psicofármacos sirve para vaciar los manicomios, porque había una política previa de la OMS de crear pequeñas unidades. Sin embargo, en España los psicofármacos servirán para aumentar la población en los manicomios, porque permiten el hacinamiento, dado que al tranquilizar a la gente, donde antes se podían meter a 20 personas, ahora metemos a 100. Y es que en España los grandes manicomios se crearon en los años 60, con el primer plan de desarrollo del franquismo y tras la aparición de los psicofármacos. Quiero decir que nunca ni la psiquiatría más radical se ha planteado estar en contra de los psicofármacos. Lo que pasa es que se dicen cosas que no son reales. En ningún texto de antipsiquiatría aparece que se esté en contra de los psicofármacos, pero sí en contra del abuso y de la utilización represiva de los tratamientos, y no, por ejemplo, en contra de que en una consulta ambulatoria se recomiende un medicamento y que sea el paciente el que decida si lo toma o no lo toma. Sí que hay casos en los que el enfermo no es tratado libremente, en que el enfermo no va a buscar libremente a alguien que le ayude. Entonces, la familia es utilizada como una extensión del manicomio, y los neurolépticos retraen en la misma línea, y el psiquiatra encarga a la familia el control de la toma de medicación, o incluso la familia amenaza: si no te tomas las pastillas, te ingresamos. Yo, que siempre he estado en contra de la medicalización de la psiquiatría, también siempre he estado a favor de que, ya que tenemos la medicación, pues que decida el paciente. Desgraciadamente aún queda mucho de una coalización alienativa, como lo llama Goodman, entre la familia y la psiquiatría. Hay muchas paradojas. En muchos sitios de Europa donde se está avanzando y donde el sentido de familia está más debilitado que aquí, esta coalición alienativa entre familia y psiquiatría está, por tanto, también más debilitada. Pero como aquí aún tenemos una concepción prehistórica de la familia, aquí el sentido de familia es muy potente, aunque cada vez menos. La familia es cada vez menos numerosa y tiene menos recursos, y tampoco puede por ello sustituir al manicomio. Aunque efectivamente todavía quedan muchas familias que ejercen esa función y que están en convivencia con el psiquiatra. Aún en muchos casos el que se dice si se encuentra mal o no es el enfermo. Es el familiar, en todo caso, el que lo dice también, y eso es una aberración, porque el que tiene que decir si se encuentra mal o no es el enfermo, y él tendrá que poder tener una experiencia positiva de la psiquiatría y acudir al psiquiatra, no obligado sí por nadie, sino para que éste lo ayudara en lo posible. Algo hacia esa dirección ha cambiado, pero queda mucho todavía de lo contrario, porque como en todos los cambios hay muchas resistencias del pasado. Por otro lado, la visión biologicista del tratamiento y la prescripción de fármacos como lo único que hay que hacer lleva paradojas a la sobrecarga de medicamentos, y si el paciente no responde con ella, prescribir más medicación, y si no más, y si no más. Una de las cosas que tenemos claras que hay que hacer en el trabajo es rebajar la medicación ambulatoria. La psiquiatría biológica ha recogido y renovado una posición en la que se ha situado históricamente el psiquiatra, basada en la angustia de la propia psiquiatría ante la enfermedad mental. El segundo hallazgo bioenergético impresionante es el bloqueo de la energía en todos los puntos clave de transferencia del cuerpo, es decir, las articulaciones y las extremidades, la base del cráneo y la pelvis, donde las vértebras lumbares y sacras se unen. La medicina china afirma que formamos parte de un sistema universal gigantesco. Cuando la energía del universo se mueve, nuestra energía también se mueve. Si existe cualquier obstáculo para este movimiento, surgirán problemas que podrán adquirir diversas formas. Bioenergéticamente, el esquizofrénico está bloqueado en todos los puntos de unión de los segmentos del cuerpo citados antes, en cuyo caso quedará energéticamente desarticulado y desconectado en su propio interior. Esto deja al esquizofrénico con una carencia de coordinación interna y con una confusión que queda reflejada en sus procesos de razonamiento, que igualmente quedarán descoordinados y desarticulados. El Sen, el espíritu, se siente confundido. Al mismo tiempo, el esquizofrénico será incapaz de permitir que las fuerzas energéticas del mundo fluyan con suavidad a través de su ser, y repetidamente perderá la sincronicidad con estas fuerzas y las experimentará como un peso añadido a la carga generada por su confusión. Hasta el sistema energético de otra persona, especialmente si es alguien fuerte, podrá representar un aumento en esa carga difícil de manejar y una importante causa de esa confusión. Este es uno de los motivos por lo que los esquizofrénicos se sienten más cómodos en un estado de aislamiento. Y puesto que las fuerzas energéticas están más calmadas de noche, muchos esquizofrénicos se sienten más a gusto paseando de noche y permaneciendo quietos durante las horas del día. El primer neuroléptico que se usa en psiquiatría es la lagarcitil. Al comprobar un anestesista, Laborit, que uno de los productos que él usaba para la sedación quirúrgica de soldados con herida de guerra era médico militar en la Indochina francesa, funcionaba solo y en combinación con otros productos en el llamado cóctel Laborit como un excelente sedante de pacientes con agitación psicomotriz, locos de atar en su relato, que precisaban habitualmente contención mecánica, es decir, camisa de fuerzas. La descripción de Laborit insiste ya, junto a esos antiguos términos disciplinarios, en que el uso masivo de estos nuevos sedantes transformaba radicalmente el clima de violencia y desorden que hasta él reinaban en las salas manicomiales. Efectivamente, hasta el uso de los neurolépticos, el principal remedio para la psicosis eran los métodos de choque eléctrico, es decir, hacer pasar una corriente eléctrica por la cabeza de un paciente para provocarle un ataque de gran mal epiléptico. El método se basaba en un error científico, la supuesta incompatibilidad entre esquizofrenia y epilepsia, que haría, según algunos médicos, deseable provocar ataques epilépticos para transformar la esquizofrenia en una enfermedad menor como la epilepsia. Pero lo que el electrochoque producía de verdad era un cuadro de psicosíndrome por trauma en el que el vaciamiento del pensamiento, la amnesia y la personalidad de boxeador sonado que el choque producía podía hacer olvidar al menos durante un tiempo las ideas delirantes. Frente a ese método sustitutivo de delirio por amnesia, en el mejor de los casos, el uso de los primeros neurolépticos parecía disolver los delirios de una forma más natural y progresiva. Parecían proveer de esa prótesis de razón a la que nos referíamos, al producir una especie de efecto distanciador sobre el enfermo respecto a sus producciones psicóticas. Los neurolépticos, como el efecto distanciador en los dramas didácticos del teatro de Brecht, permitían juzgar sin tanta implicación delirante, permitían introducir dudas de razón en la seguridad del monolítico edificio de un delirante que dice ser el Mesías, por una intuición inapelable del discurso externo. Las formas más graves de alteración cognitiva se ven en las alteraciones de las energías de los elementos tierra y agua de la medicina tradicional china. Las energías del elemento agua se responsabilizan de la forma y la materia de la parenquima, del cerebro. Los otros elementos tienen que ver más con lo que denominamos mente. El sistema orgánico bazo-páncreas controla la ingestión, digestión, absorción y metabolismo de los alimentos. De manera análoga, controla la ingestión, digestión, absorción y metabolismos, es decir, la alimentación de los pensamientos y de todas las funciones superiores del ego en la corteza cerebral. ¿Cuáles son dichas funciones? Los elementos tierra y agua son los responsables del orden inherente en el mantenimiento de los límites entre el consciente y el inconsciente, el mundo interno y el externo, y de la experimentación fiable de la realidad, que es un requisito necesario para la perdurabilidad terrenal afortunada. Cuando el elemento tierra funciona deficientemente y las vías internas quedan fragmentadas, existe una pérdida de contacto y cohesión entre los niveles de abstracción. El esquizofrénico, a pesar de su lucidez, podrá verse debilitado, en consecuencia, por esta interferencia con el pensamiento abstracto. El resultado es un pensamiento concreto, que queda definido por su relación a un tema u objeto específico o particular como un todo, una tendencia a reaccionar al objeto dado o situación inmediata sin considerar sus relaciones o clasificaciones. Es decir, lo opuesto al pensamiento abstracto, en el cual una persona puede generalizar a partir de algo específico. La fragmentación interna, que es una característica distintiva de la esquizofrenia, excluye el paso de lo particular a lo general. Este hecho narra por sí mismo la confusión brutal que espera a todo contacto que el esquizofrénico tenga con la realidad. Autismo, alucinaciones, engaños, ilusiones y alteraciones corporales surgen de esta fragmentación y de esta carencia de límites. Las funciones de atención, concentración, memoria, así como la acumulación o organización del conocimiento y de la realidad quedarán en consecuencia comprometidas. A unos juglares que hablaban del comienzo y del fin, pero yo no hablo del comienzo y del fin. Nunca ha habido otro comienzo que este de ahora, ni más juventud que esta, ni más vejez que esta, y nunca habrá más perfección que la que tenemos, ni más cielo, ni más infierno que este de ahora. Instinto siempre procreando el mundo. De la sombra surgen los iguales que se contradicen y se complementan. La sustancia que se multiplica. El sexo siempre, siempre una malla de identidades y diferencias, y la preñez y el parto siempre. Inútil es querer perfeccionar, esto lo saben ya los doctos y los indoctos, firmes, clavados, ligados, abrazados al mismo palo, resistiendo como caballos percherones amorosos, altivos y eléctricos. Yo y este misterio estamos aquí. Clara y tierna es mi alma, y claro y tierno es mi cuerpo. Y todo lo que no es mi alma también. Si falta uno, faltan los dos. Y lo invisible se prueba por lo visible, hasta que lo visible se haga invisible y sea probado a su vez. En todas las edades el mundo ha dispuesto sobre lo bueno y lo malo. Pero yo, que conozco la correspondencia exacta y la imparcialidad absoluta de las cosas, no discuto, me callo, y me voy a bañar al río para admirar mi cuerpo. Hermoso es cada uno de mis órganos y mis atributos, y los de otro hombre cualquiera sano y limpio. No hay en mi cuerpo una pulgada vil. Nobles son todos los átomos de mi ser y ninguno me es más conocido que los otros. Estoy satisfecho, veo, danzo, río, canto, cuando mi amante y fervoroso camarada, que ha dormido a mi lado toda la noche, se levanta y se va sigilosamente al amanecer, dejándome canastas tapadas con blancos lienzos que llenan y alegran mi casa con su abundancia, las acepto sin remilgos y sin preguntar de dónde vienen y sin ponerme a calcular lo que valen. Voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque no es lo que importa llegar solo ni pronto, sino llegar con todos y a tiempo. Thank you.